Estrellita, Lucero y todos mis sobrinitos con amor. Quizás sea la última vez que pases una noche conmigo. Lo he querido evitar, pero tú lo has querido. Esto a mí me va a doler. Sé que no es fácil echarte al olvido. No me acostumbraré a estar sin tu cariño. Habrá una vez y otra vez que tomaré solo para olvidarte. Y solo conseguiré que mi dolor sea más grande si tantos años de amor no son fácil de olvidarse. Necesito, tú eres la única esperanza que tengo para vivir. Sé que habrá un mejor mañana, unamos nuestros caminos y debemos estar juntos. No, no me dejes así, porque no quiero buscar otro amor si no la voy a encontrar como tú. Noble y sincera y de buen corazón, que tenga todo para ser feliz. Ven que yo te necesito, tú eres la única esperanza que tengo para vivir. Ay, mi vida. Hacerte ver que no es justo lo que haces conmigo. Si te fallé una vez, estoy arrepentido. Hoy me encuentro frente a ti y no sé si quieras escucharme, pero voy a luchar para reconquistarte. Si me tienes en tus manos, puedes matarme o tal vez salvarme. Sé que no vas a llevar en ti un pecado tan grande y haber truncado este amor cuando tú puedes amarme. Ven que yo te necesito, tú eres la única esperanza que tengo para vivir. Sé que habrá un mejor mañana, unamos nuestros caminos y debemos estar juntos. No, no me dejes así. Ven que yo te necesito, tú